Sí, cómo no. Hablando un poco de la proteína, un tema que ustedes deben manejar porque son bien, son ampliamente estudiados desde que no hay bioquímica general hasta los cursos que siguen, ¿no? La proteína de alimento, ustedes lo van a ver en el práctico, ¿no es cierto? Como en determinar proteína, en el módulo, tiene concentrado la determinación de proteína. La determinación de proteína a nivel experimental, por lo menos en alimento, que es distinto a cómo se hace en bioquímica, se basa principalmente en que las proteínas son polímeros, ¿no es cierto? Más polímeros, que están compuestos por diferentes átomos, ¿no es cierto? Tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y cofactores, o otros elementos inorgánicos que están inorgánicos o orgánicos que están unidos a la proteína, que digamos que tienen alguna función cuando hablamos de enzimas o hormonas. Estos elementos que de alguna forma hacen que la proteína actúen, digamos, biológicamente en una función determinada. Ahora, la forma de determinarlo, digamos, en el laboratorio es en base a que el contenido de nitrógeno normalmente es constante en todas las proteínas. O sea, ustedes siempre en una proteína van a encontrar ese contenido de nitrógeno que es constante. Está entre un 12 y un 19%. ¿Ya? Entonces, como es un elemento constante de esta molécula, uno determinando el nitrógeno puede directamente determinar el contenido de proteína en un producto. Y de hecho, así lo hacemos en el laboratorio y en el edificio también lo aplican de esa forma. Determina el nitrógeno, ¿no es cierto?, que hay en ese producto, y después se expresa por un factor que se transforma en proteína, asumiendo más o menos que si tiene entre un 12 y un 19%, más o menos el 16% que está en nuestro medio corresponde a nitrógeno. Ahí se saca un factor, ¿no es cierto?, y se multiplica ese factor por el contenido de nitrógeno y obtiene el contenido de proteína. En todo caso, lo vamos a ver en práctica, por ejemplo, yo lo he visto en el primer módulo. Pero la forma de determinar los alimentos alimentarios. Para la proteína, como tal, de todos los alimentos, es imprescindible poder manejar el método de microbio de mina. El nitrógeno se elimina, y ya no tengo necesidad de un lactante, porque obviamente el lactante tiene que desarrollar su organismo, su tejido, pero cuando consumo adulto ya ese consumo se disuye o no es tan necesario. Sabemos que la proteína no es esto, no se puede un aminoácido, un famoso enlace peptídico, muy conocido, no sé cómo lo es en bioquímica en general, donde el grupo aminoácido se aprueba el grupo carboxílico, se tiene con el grupo amino de una estructura, no sé esto, ya sea un aminoácido lírico o otro, ¿no? Que forma el enlace peptídico con una hidrólisis de una nueva. Este tipo de enlace es bastante estable, ¿no es cierto? Y le da la estructura, ¿no es cierto?, a la mayoría de los peptidos y la, que conforman las proteínas. Posteriormente, una vez que se unen todos los aminoácidos, tienden a formar KL, ¿no es cierto?, peptidos de mayor tamaño y moléculas de mayor tamaño, que pueden ser de tipo lineal, y peptidos que normalmente tienden a formar microprocesamiento, ¿no es cierto?, y tiene que tensarse por las fuerzas coadentes o bien que están entre un aminoácido y otro, entre los grupos R de un aminoácido y otro. Recuerden que los aminoácidos son diferentes de un otro, entonces el grupo R. El grupo R debe ser un hidrógeno, hasta un grupo aromático o una cadena linfática. Pero lo importante es que este grupo R tiene cargas y hace que se vaya tensando esta molécula lineal. Y así tenemos, por cierto, la famosa alfa-hélice o la vela o la hoja pegada. Posteriormente, podemos también encontrarnos con estructuras terciarias, ¿no es cierto? Donde hay más duración entre los grupos de los grupos R, donde se utiliza mucho más por diferentes tipos de fuentes, ¿no es cierto? Fuentes de hidrógeno, enlace grupo amino, carboxílico, uniones entre los grupos aromáticos, etc. Por ejemplo, los sulfuros son los más fuertes que hay dentro de la cadena de peptidos. Y cuando se forman las estructuras terciarias, tienden a agruparse entre varias terciarias para formar la proteína, que son las que forman las proteínas globulares, que son las más comunes, las que tienen mayor cantidad de hidrógeno. Bueno, aquí están los grupos, por ejemplo, el grupo que puede ser dejado por las diferentes interacciones que se forman para formar las diferentes estructuras, ¿ya? Y más de las estructuras que pueden regular. Bueno, es claro que la función de las proteínas ya está definida, ¿no es cierto?, de la información genética. Y es así, ¿no es cierto?, el código genético tiende a generar diferentes tipos de estructuras para cumplir una función distinta. Y por eso son tan importantes las proteínas, porque tienen diferentes tipos de funciones a nivel organismo, ¿cierto? Funciones inflamatorias, funciones defensivas, ¿cierto? Como anticuerpos, función hormonal, etc. Ustedes van a encontrar un montón de funciones, ¿cierto? De insulina, una proteína que es una reguladora, función de transporte, ¿cierto? Las proteínas. Todas las proteínas, que en realidad son sorbidos, que uno habla de sus portadores y olvida el concepto que son proteínas y que tienen actividad biológica debido a su estructura. Pero los factores que siempre están unidos a ellos, los factores de la estructura, que pueden ser un elemento químico, ¿no es cierto? Por ejemplo, el zinc, el magnesio, el cobre, etcétera, que tienden a, cuando están o no presentes o cercanos a la proteína, tienden a activarla. Y son elementos de, digamos, de modulación de la acción que tienen estos polímeros a nivel del otro. Pero toda esta información ya viene predefinida, ¿no es cierto?, desde el núcleo, y inclusive uno en función de lo que hace los individuos, en función de la proteína de aminoácido, de la alineación de un aminoácido, es devolverse y saber más o menos cuáles eran las bases genéticas que generan esa información para la síntesis de la ley. Bueno, ya tenemos diferentes estructuras, ¿no es cierto?, que existen funciones, la reestructurada, ¿no es cierto?, que tiene con todos los tejidos, el pelo que tiene gelatina, que son proteínas, los tejidos, los musculares también, todas las proteínas tienen una función estructural entrar en una de las funciones enzimáticas, una de las más conocidas, que se ocupa de escuchar nuestro cuerpo para producir reacciones. Creo que ya viviendo lo mismo funciona perfectamente. Hormonal, ¿cierto? Hormonina, hormonocimiento, etc. El residuo son los componentes de inmunes, transporte, ¿cierto? Los oídos, transporte de oxígeno y de reserva, ¿cierto? Que son los que mantienen para estas funciones en forma de reserva. Pero la proteína, desde el punto de vista emocional, tiene que tener sus componentes, ¿cierto? Que tiene que ir con los aminoácidos, y estos aminoácidos no cualquiera, por ejemplo, no sirve para que tenga una función biológica. La calidad de la proteína está definida desde el punto de vista emocional en función del contenido aminoácido esencial. Se sabe que, ¿cierto? No por una gran cantidad de los 20 o 21 aminoácidos que se conocen, los más conocidos, que hay muchos más, no se nombran, pero que sí existen. Pero lo más conocido es esto, son alrededor de 20 kilos, y de esos 21 hay alrededor de 9 aminoácidos que son esenciales. ¿Ya? Por ejemplo, la metilcarbamina, la leucina, isoleucina, la lina, la lina, la leucina. Esos aminoácidos, ¿cierto? Le dan el valor dinámico fundamental, porque, por ejemplo, ustedes pueden encontrar un modulado de alimento que diga, por ejemplo, 60% de proteína. Entonces uno puede pensar que ese producto, porque no es mucha proteína, es nutricional. Y no depende de eso, depende del contenido aminoácido que tenga ese alimento o esa proteína que conforma ese alimento. Ya entonces uno de los que a pensar que porque tiene mucha proteína, va a ser nutricional. No es así. Va a depender de la calidad de esa proteína. Y esa calidad está dada por el tipo de aminoácidos. Tiene aminoácidos esenciales, los 8 o 9, es una proteína de máxima calidad. Pero normalmente, la mayoría de los alimentos no tienen todos los aminoácidos esenciales. Siempre carecen de uno u otro. Cuando carecen de uno u otro, a ese aminoácido, por ejemplo, la carne, ¿no es cierto?, la lisina, puede ser abundante, pero puede afectar la vitamina, la proteína, etcétera, u otros aminoácidos. Entonces, el aminoácido dominante es el que está ausente en ese producto. Se le llama aminoácido dominante porque es el que está más limitado dentro de la estructura de ese producto. ¿Ya? Y normalmente, el producto, una forma de definir la debilidad que tiene una proteína o un alimento es en función del tipo de aminoácido dominante que se tiene. Entonces, lo que se hace entonces, después es tratar de buscar un balance mediante manejo de la dieta para que otro alimento aporte el aminoácido limitante que necesita esa proteína. ¿Ya? De ahí, bueno, los nutricionistas trabajan mucho con eso para generar dietas mucho más nutritivas y sanas. Ahora, la proteína, en el caso de la proteína, por ejemplo, tiene esta situación. Normalmente, la mayoría de estas clasificadas en función de la alimentación que tienen, y en función de su solubilidad en diferentes medios, ya sea acuoso, ácido, etc. Una clasificación son las proteínas de tipo simple, ¿no es cierto?, que están formadas simplemente con aminoácidos, y uno al hidrolizarla, ya sea tiene que hidrolizarse en medio acuoso o en medio alcohólico o salino, ¿no es cierto? Tiene la actividad solamente como producto aminoácido. Hay que tratarla así. Hay que tratar de los textos, las lúminas, las hemoglobinas, las prolaminas. Y tenemos las conjugadas, que son más complejas, porque son, puede ser una medida unida a un elemento metálico, ¿no es cierto? O un elemento inorgánico, un fosfato, etc. O puede estar unida a otra molécula más grande, ¿no es cierto? Un azúcar, un lirio, etc. Y estas son proteínas conjugadas, ¿no es cierto? Y al realizarlas en un medio, ya sea con un medio ácido o con un producto orgánico, uno puede crear productos distintos que son los aminoácidos, ¿ya? Elementos, el fosfato, en el caso de la proteína de la leche, el número de lirio, ¿no es cierto? En el caso de que está formado con ácido de leche. La proteína es que está en la mayoría de los productos y con la proteína que está en un grupo de etc. un fenómeno interesante, pero que normalmente lo que ocurre a la proteína es la desmodificación. La gente nunca habla de proteína de estructura nativa, cuando la proteína está en su estado natural, digamos, en su estado biológico natural. Y es embarazada cuando sufre alguna alteración en su estructura. Normalmente estas proteínas, como son, por ejemplo, enrolladas, de tipo globular, una estructura bastante compleja, por algún efecto externo puede desarrollarse, y al desarrollarse, cambia su estructura biológica con la piel. ¿Ya? Una forma bastante clásica es el funcionamiento de la urea, ¿cierto? Para, como la urea tiene un movimiento carboxílico, tiene la dividirse con un movimiento carboxílico de la proteína y romper cosas. Por lo tanto, se abre la proteína y quiere ser actividad biológica. Por ejemplo, una enzima, en presencia de urea, puede quitar la actividad biológica y se desmonte. Si se neutraliza, digamos, ya va a formar una enzima y va a quedar inactiva. Pero este fenómeno puede ser reversible. ¿Ya? Si pasa un tiempo determinado, esa enzima puede volver a recuperar sus funciones y retomar la estructura regular que tenía inicialmente, y por lo tanto podría actuar nuevamente como enzima. Esto tiene algunos inconvenientes y a veces puede ser positivo o negativo en el caso. ¿Profesor? Disculpa, no me quedó claro la diferencia entre el grupo prostético y cofactor. La enzima que tiene la leche, Y también neutralizar ciertos microorganismos que son patógenos. Un proceso muy rápido, porque necesita mucho de temperatura, llevamos mucho tiempo en el centro de temperatura sobre el producto. Pero lo que sí ocurre es que, por el resto, es que las enzimas se neutralicen y se inactiven, porque si no, la leche pone agua. Pero ocurre cuando, en algunos casos, no fue muy efectivo el tiempo, la temperatura, sobre el producto, esa neutralización no fue suficientemente completa y luego de un tiempo, la enzima se recupera su actividad. ¿Qué ocurre? Uno va al supermercado y encuentra el producto está luchado. Porque si se ocurre la hidrólisis, hay cambio de fase, ¿no es cierto? Ya el producto se coagula, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiende a hincharse o genera gases, porque también los microorganismos se pueden haber estado, digamos, ahí, produciendo la alimentación. Pero son fenómenos que a veces no son de. No se buscan, no buscan en pero también en estos casos uno desea que la enzima actúe, por ejemplo en el caso de los procesos de fermentación del yogur, es necesario que la enzima actúe y los microorganismos actúen, por eso se la aplica el yogur en la carne, en el organismo, bacterias prácticas y genera la coagulación y la fermentación. Lo mismo ocurre en el proceso de maduración del queso, que es un proceso microbiológico que genera esa coagulación que posteriormente se transforma en un estado sólido como el cuerpo. Se va a depender un poco en qué contenido, en este caso, con qué valor tiene el enzima. Aquí hay que manejar obviamente la reacción de enzima. El proceso de laboratorio, la enzima se ocupa, ¿no? Para generar reacciones, para generar productos, etc. Y ahí uno busca las condiciones de temperatura y ambientales que sean propicias para la reacción enzimal. Sabemos obviamente que lo óptimo es la temperatura, que es lo que puede afectar la estructura de la proteína y su actividad. Normalmente hay cambios informacionales, la proteína tiende a desarrollarse con el calor. Y cuando se desarrolla una hoja, la que empiezan a estar desarrollada, empiezan a interactuar con los que están todas desarrolladas y forman otros compuestos distintos, que se llaman agregados. ¿Ya? Y esos agregados posteriormente se reestructuran y forman compuestos más directamente iniciales. Es así, por ejemplo, que uno lo ve en los alimentos, por ejemplo, cuando se puede hacer la carne, esa formación de nuevos agregados que lleva un cambio de textura del producto. Cuando uno cose una carne, cuando uno, por ejemplo, frío un huevo, inicialmente es como todo líquido y posteriormente queda como una cosa elástica. Y eso es porque se formaron nuevas estructuras que forman especies de geles, que son tienen la propiedad de ser como elástica. Y esto es lo que voy a pedir, importante, que le incluyen a las estructuras nuevamente. Bueno, otra tiene una agresividad en función de la temperatura, ¿cierto? El frío, o se inactiva alguna enzima. Por ejemplo, a veces uno dice que al final de la columna la enzima se detiene. Por ejemplo, si yo cuando quiero lo que hago ahí es cristalizar el agua, como cristalizo el agua, la enzima tiene la posibilidad de utilizar el agua para su acción hidrolítica. Por lo tanto, de alguna forma minimizo la velocidad de reacción, pero igual. Hay a nivel microscópico, hay moléculas de agua libre y la enzima igual actúa. Por eso, la vida de un producto cuando está congelado tiene su. No es tan seguro que ya dure todo el tiempo. O sea, por ejemplo, nosotros trabajamos salmones, por ejemplo, congelados, y un salmón puede mantener en estado congelado sus propiedades, ¿no es cierto? Sus propiedades, sabor, color, etc. Máximo hasta unos 4 o 5 veces, no más allá. Y para lograr, porque uno lo ve allá solo esos 4 o 5 veces, ya empieza a perder el sabor, la carne ya no es igual que antes, se vuelve de seca, se mantiene sus propiedades elásticas que tienen los efectos. Pero la combinación, obviamente, es un gran inverso, uno puede reservar los alimentos en el tiempo y no los pierde. Es la luz que tiene al final uno para detener el proceso microbiológico que dio los otros alimentos, la luz de la temperatura. Y el oxígeno, que también en algunos casos, la respiración también en ciertos puntos grasos, tiene el problema, pero porque esta enzima también tiene oxidación con la grasa, la glucosina. Desde el punto de vista físico, ¿no es cierto? El proyecto de cáncer es más común, uno de los alimentos, cuando uno se pone el amasado de pan, ahí uno sin querer, de alguna forma está envenenando la proteína, está haciendo que el ejemplo de la proteína se extienda hacia otras moléculas y genere otro tipo de enlace, retenga agua, se llena de otra forma, y son de otros compuestos con otras zonas de proteínas distintas, iguales. Y eso hace que se hinche el producto y genere una elasticidad. Y eso también con la levadura, que es un organismo que se arregla el pan, tiene una fermentación, la fermentación, la levadura empieza a consumir los carbohidratos, genera CO2 y eso hace que el pan se hinche. O sea, hay varios procesos involucrados dentro del proceso del pan. Luego, los efectos mecánicos, externos, los efectos del mismo físico, también influyen en lo que es la función o la fiscal que tiene la proteína, que es la estructura. Vamos a mirar este sistema tiene que actuar de otra forma. La presión hidrostática, por ejemplo, también produce la neutralización sobre los circuitos neuronales. Igualmente, los estudios están usando pequeños cortes de presión, perdón, cortes de presión en el tiempo como muy, muy rápido, pero a alta presión. Y hay tecnología que se llama estas presiones en las cuales uno ve un tablo de cerro y ya no tiene que utilizar un calor, sino que estos son como los reactores que pegan un golpe sumamente rápido de una alta presión, de ultra presión, ¿no? Y inmediatamente le decimos en la duda que lo vimos también. Y eso se está ocupando para fertilizar alimentos y productos de medicamentos también. Y la otra posibilidad que está usando, digamos, la otra tecnología es en base a pulso eléctrico, que se llama. Uno le lleva un pequeño voltaje, pero un voltaje normalmente como ser humano no lo siente, pero la bacteria sí, y la enzima también. O sea, son pequeños voltajes que se hacen producto y inmediatamente que es esterilizado. ¿Y por qué es bueno ese sistema? Porque no es tan dañino como agregar calor. ¿Ya? Las altas presiones y el pulso eléctrico es lo que se está usando para esterilizar tanto alimentos como medicamentos. La gracia que tiene es que la vitamina no se pierde, porque es muy rápido el efecto, la acción es demasiado rápida y por lo tanto no hay daño en estos componentes esenciales. Bueno, los ácidos de paso obviamente natural, las proteínas no más comunes en vez de carbohidratos que por alguna bacteria ácido láctico que tienen cuando fermentan, que tienen acidez. Ese cambio de pH hace que la proteína se coagule porque expone sus grupos apolares que están protegidos, la proteína se abre y deja el interior los grupos apolares y eso no tiene interacción con el agua, por lo tanto forman un coágulo o se precipita. Los metales también interfieren, por cierto, porque neutralizan las cargas de la proteína. Por lo tanto, mis campañas que tengo ahí, que tengo espalmino, el neutro, van a hacer que se localice la carga de la batería y por lo tanto se describe. Y por lo que es un agroalcohol, sano o cualquier compuesto orgánico a una proteína, inmediatamente la desnatura totalmente, porque también ahí afecto las cargas de esa proteína. Hago que sea, al final queda totalmente, no hay interacción. La mayoría de las proteínas, por decir, un montón de cargas iónicas interactúan con el endofilio, pero cuando le cambian las condiciones a un proveedor orgánico, ahí inmediatamente se coagula, se anula, se desenrolla o se tiene que enrollar más todavía y por lo tanto no hay interacción de desorganización con el medio. Estas son propiedades importantes, digamos, desde el punto de vista básico de la proteína. Ahora, lo importante es saber que es importante. Importante, digamos que desde el punto de vista fisiológico, alimentario o biológico, es importante la composición de aminoácidos, que proteína es un evaluador por la calidad biológica de la proteína. ¿Ya? O sea, eso no es un nutriente de carácter esencial. Y también quiero disponible en su aminoácido, porque yo puedo tener, por ejemplo, un alimento que es sumamente rico en aminoácidos esenciales, pero si yo le aplico, por ejemplo, un tratamiento técnico o un tratamiento especial antes de consumirlo, puede que esos aminoácidos, la molécula o las proteínas cambien su conformación, y cuando yo lo ingiera, la enzima intestinal no pueda digerirlo, porque adquirió una estructura muy distinta. Y no tengo una enzima apropiada para poder desglosar esa molécula. Y lo otro es que, por ejemplo, de repente se encuentra en la búsqueda de nuevas fuentes proteicas, uno encuentra nuevas fuentes que tienen un contenido de basílico, pero no son digeribles. Entonces ahí, por ejemplo, hay varios cereales, como granos que son interesantes, pero uno al consumirlo tiene problemas porque no pueden escribir bien y tienen un problema estomacal. Entonces hay que hacer un procesamiento previo a esa fuente o a esa harina que puede provenir de un grano para que hidrolizarla o fermentarla previamente para poder consumirlo. Y así estoy alineando el trabajo al estómago o a la digestiva para que lo puedan utilizar estos aminoácidos. Ahora, por otro lado, desde el punto de vista tecnológico, las proteínas tienen una importancia muy grande porque se aplican como elemento celulógico, elemento de proceso. ¿Ya? Las mismas propiedades de las proteínas hacen que sean utilizables en diferentes procedimientos, ¿no es cierto?, en diferentes reacciones, como el proceso de la reacción. Por ejemplo, la solubilidad de la proteína es importante, es un elemento celulógico muy importante, que tiene que ver con sus aplicaciones. En algunos productos hacen que sean más fáciles de dispersar. ¿Ya? La capacidad de echar agua, por ejemplo, las salsinas son proteínas, pero que tienen mucho contenido de agua. Y cuando, si no fuera, cuando tuvieran esta proteína, el producto sería completamente distinto. No tendría la misma textura, sería un producto seco, como el charco. Pero una salsina tiene la capacidad de retener mucha agua, porque las proteínas están de alguna forma desnaturalizadas o gelificadas. Y eso, al gelificarse, forman, tienden a retener agua, a ligar agua. Y eso hace que el producto sea, digamos, apetecible. Y cuando esas proteínas se han desnaturalizado en el tiempo, el producto tiende a sudar líquido, o agua, hacia el exterior. Entonces uno se da cuenta que el producto ya no está bueno, o sea, perdió su calidad. Y tiene por ejemplo las proteínas. Bueno, la información de Kelly es una cosa más importante de todas las proteínas, ¿cierto? La mayoría de los alimentos tienen Kelly. La necesidad, la necesidad, uno agrega proteína de repente, por ejemplo, la gelatina, ese postre que uno consume, es una proteína. La gelatina es una proteína que se obtiene, ¿no es cierto?, de las carnes y se aplica como elemento viscoso o como para la formación de Kelly consumible. ¿Qué es lo que hace? Se toma esa gelatina, se le agrega un colorante y un sustante y ciertos ácidos para darle sabor a una fruta. Pero el producto de la vez que uno está consumiendo una proteína, que al final está modificado, que es un saborizante, obviamente es un permitido, etc. Y uno lo consume. Por ejemplo, la gelatina está, no es una aminoácido, no es una proteína de buena calidad. Desde el punto de vista nutricional, porque no tiene una gran contenido de aminoácidos esenciales. Pero igual se consume, igual se metaboliza el cerebro. En la siguiente energía. Y bueno, la proteína puede tomar espuma. Por ejemplo, la espuma de la cerveza es generada por una proteína. Es generada por una proteína que, digamos, se llama lúpulo, viene un extracto lúpulo que es un vegetal que tiene esta proteína que es la capaz de una le da el sabor a barro a la cerveza y lo otro hace que forme espuma, porque al hidratarse tiende a adquirir también aire en su interior, por tanto el producto como se infla y lo llega ahí y esas moléculas que separan y dejan espacio de aire. Bueno, como decía emocionante, obviamente con las proteínas tienen muchas cargas. distinta y hace que la tu agua vuelta entre una grasa y un volumen de agua. Por lo tanto, forma una reacción. La reacción, no se olvidan, son los productos fluidos, ¿no es cierto? Hay una máquina, ¿no es cierto?, que hace uno, tiene un tornillo sin fijo en el interior, uno le agrega una masa, ¿no es cierto?, una harina, ¿no es cierto?, con todas las operaciones que corresponden, y esa masa pasa por un tornillo sin fijo, con un producto de agua, y esto tiene el roce, hace que suba la temperatura, y el sólido tiende a tener esta fricción, va creando vapor de agua, porque el agua del producto se empieza a doblar y al generar ese vapor de agua empieza a aumentar la energía del sistema. Entonces el producto se empieza a desengrandar y empieza a haber alrededor de él una cantidad sumamente grande de vapor, también en la misma manera, y aumenta la presión interior. Cuando el producto sale del agua, se encuentra que hay un cambio. Y es que como está saliendo, es decir, el cambio de presión. Es un proceso que se mueve en el viento y el agua que hay, cuando sale, el agua se evapora como vapor, sale el cielo y el producto, la masa que está en alta presión, cambiando la presión, se inicia. Un subsol, son los esos guardas que tienen la fabricación de metal. Todos estos productos que suban los consumos, ahí uno le agrega los colorantes, con el cañón, uno le agrega todo el líquido y al final sale todo. Hola, obviamente los problemas que pueden haber, ¿no es cierto?, el reprocesamiento tiene que ver con los diferentes factores ambientales, temperatura, oxígeno, tiempo, lo bueno, lo caliente el producto, la acidez que tiene el producto, todo eso va a influir en la calidad de las proteínas y los aminoácidos, porque si uno aplica mucho calor, esos aminoácidos se pueden degradar y transformar en otros aminoácidos por estructuras distintas que hacen que sean de más sabor. Por ejemplo, cuando uno está haciendo un asado, de repente se le quema mucho el asado y queda malo. La mayoría de los productos o aminoácidos que generan el amargor son productos de lado, que han sufrido modificaciones por efectos térmicos. Y al final no son metabolizables, ya desarrollaron todos esos productos, al final no van a ser la enzima que no va a ser necesaria y los productos necesarios son los aminoácidos. Ya también afecta la sensibilidad del producto. La mayoría de los cuando uno ya sea el tipo carne, ¿no es cierto?, cuando uno las procesa célicamente, tienden a generar cambios sensoriales bastante notables, ¿no es cierto?, porque si uno está haciendo un asado, toda la gente en la cuadra sabe que uno está haciendo un asado. No sé, me gustó que uno está puesta a 6 metros y siente el chino. Y eso es porque los animales, por efecto, la temperatura tiene que utilizarse y a generar productos volátiles y sensorialmente perceptibles. Y ya uno tiene ya condicionado psicológicamente y uno inmediatamente se siente atraído de su punto de vista. Y esa cantidad de fantasía, en efecto, ya sea por tener la oportunidad de ser un producto automático, volatilizarse y especialmente tiene que ver con la sensibilidad que tiene el producto. También lo que tiene que ver con el gusto, no sé, con la carne está relacionado con el tipo de aminoácido. Va a depender del tipo de concentración que tiene el aminoácido, si es N o D, va a ser qué tan agradable sea al paladar con su producto. Normalmente en la naturaleza no tiene la animación, la mayoría son de carácter de conjugación E. Y los D son normalmente animación sintéticos, que han modificados por reacción enzimática o tomar un cierto conjugación a D. La mayoría de los animación son dulces. Por ejemplo, el aspartame, espárrago y frutales. El tipo que se le ocurrió vivir estos ingredientes de vuelta y era dulce, aunque se enriqueció el centro de nuestro corazón. Y era algo así que ya todo el mundo sabía, que a nadie se le había ocurrido reemplazar el azúcar normal por este endulzante. Entonces, los que patentaron este producto, no terminaron acá. Pero era un poco de producido ya, ¿ya? Pero cuando patentaron, por lo menos lo decía algo, había que buscar nuevas maneras de endulzar el producto y que fuera mucho más potente, porque si la mezcla de estos dos aminoácidos genera un dulzor mucho más grande que el azúcar normal, varias veces mayor, y por lo tanto basta con una mezcla de esto para que el producto sea dulce y además no integra las mismas calorías que el azúcar, y las calorías son mucho menos. Bueno, los aminoácidos B son los que normalmente son amargos y no son de evitar, ¿ya? Normalmente se toman con los procesos de deterioro, ya sea de etcétera, y el producto queda amargo. Cuando uno pone, hace una tostada de pan, ¿no es cierto? De repente la parte de la que tiene más quemada, ¿no es cierto? Tiene un sabor amargo. Entonces, los aminoácidos de naturales, los que forman la molécula del gluten, que lo que tiene la harina. Vende ácido glutánico y al estar solo, no vio bastante el sol, el ácido tiene un sabor a carne y lo agrega como aditivo en la cecina para que el producto sea más apetecible, porque normalmente con el proceso igual pierde cierta característica o sabor. Entonces hay unos concentrados, ¿no?, de nuances que le agregan los procesos para que sea más atractivo el producto, sobre todo en la cecina. La mayoría de los números de tiene sabor azul, pero es una masa muy grave. Bueno, los aminoácidos, o sea, las proteínas tienen al final, normalmente, seis conceptos, ¿no es cierto? Formar estructuras, ¿no es cierto? Sobre todo a nivel de las carnes, ¿no es cierto? Estamos pensando que todas tienen también importancia, formar estructuras digestivas cuando las consumen. Generar tener energía o extender consumo fuerte en el terreno de obtención de energía y revolucionar, como ya dije, los que tienen una masa esencial en su medicina para tener un proceso de trabajo con las áreas. Ahora, dentro de la corte de proteína, las que más tienen proteína son las carnes, el pescado, los huevos y finalmente la leche. Hay una diferencia, por ejemplo, entre la carne tipo marina, o sea, el pescado, y la carne de vacuno. O sea, si yo consumo 100 gramos de carne de vacuno y 100 gramos de pescado, o sea, mucho más digerible la carne de pescado. Porque los tejidos son muy densos, las estructuras son mucho más en relación a lo que viene en la carne. Por lo tanto, yo creo que uno. Carne, la carne tiene más tiempo en el sistema digestivo, el digestivo trabaja mucho más en la carne de alguno que en la carne de pescado. O sea, mucho más que en la carne de pescado. La proteína del huevo es bastante de buena calidad y de buen contenido de él, pero el huevo va a ser una elección nutricional importante porque uno necesita ir a comer una cazuela para tener una buena contenido de ella. ¿Cuáles son los más dominantes en las carnes? Generalmente, la melanina, ¿ya? Estos pasos operativos, dependiendo de lo cual está, pero la melanina es el más dominante. Entonces, conceptualmente, si quiero terminar una dieta o así, tengo que combinar la carne, con todo el carne, con algunos alimentos que sea rico en melanina. Normalmente hay otro tipo de vegetal a los niños. Proteína vegetal. Una característica interesante, ¿no es cierto?, es que las carnes cuando uno recién está procesando, tienen un color determinado, un color rojo. Cuando uno corta un trozo de carne, encuentra que ese rojo es un rojo brillante, ¿no es cierto? Y que a medida que pasa el tiempo, debido a la acción del oxígeno, ese rojo tiende a ponerse púrpura más oscuro. Y eso porque la molécula en la que tiene el color, como por medio de la llave, es un grupo hemo, que es una estructura que tiene una movilidad en el centro, y que la dificultad de oxidación de ese hierro es el que da los colores en el que está la llave. Ese hielo, cuando viene a oxidarse, genera el color rojo, pero lo dice que usted no sabe, estamos cerca. Y esto es la formación. Ahora, en realidad ese hielo es retener el hielo por lo menos en estado 2, como óxido y rubina, ¿no es cierto? Para no producir una oxidación. Y de hecho, hay un aditivo que retiene esta oxidación que se ocupa en tecnología de alimentos, en el proceso de la cecina, en el carne, etc., para evitar el cambio de color de cómo. Ya sea por procesamiento o por exposición a la rubia, lo que se ocupa es el motivo comunicado para entender, ¿no es cierto? Por ejemplo, el aditivo se agrega con el vino cuando uno agrega la carne, que hace la carne, hace que se oxide para ser agitado y este instante forma que yo, óxido lítico, que interactúa con el fuego, con el hierro, desplazando a la letra de agua que está en la estructura, se encaja en la estructura no sé si está moviendo de agua y estabiliza al hierro en estado de oxidación más 2. ¿Ya? Y eso es una reacción con un perro larga que es estable en el tiempo. Ahora, la gracia que tiene el individuo es que además de evitar esta oxidación del hierro, genera, por ser una sal, le da una buena textura y un buen sabor, un buen gusto y también mejora la textura de la proteína. Por otro lado, el punto de vista no cuidar, ese individuo hace que los virus, los virus, o los virus, que son patógenos mortales, no puede prevalecer el punto, o sea, actúa como antibacteriano. Entonces, obligatoriamente uno que las conservas de carne y todo, el proceso tiene que agregar y dar. Como digo, depende de la forma que lo vea. Lo importante es que, justamente por la seguridad alimentaria, ¿no es cierto?, uno mantenga el trabajo. Asegure que no prevalezca este microorganismo, porque han habido casos en los cuales en la conserva de pescado o de carne han habido, digamos, casos dramáticos que estos microorganismos actuales ya también se están usando jóvenes y en la media hora se mueren. Son los peligros que preocupan para la arruga, ¿no es cierto? La cocina y para la arruga se ocupa la. Digamos, toda la gente de todo el mundo activando las ruedas, inyecta, y lo que hace es una cocina que genera una parálisis, digamos, efectivo, pero si está el organismo de los otros bienes, se le tiene todo el sistema respiratorio y inmediatamente uno se despaja. Es muy peligroso el uso de esta cocina que proviene del sistema inmune. Ahora, el inconveniente que tiene está reglamentado, o sea, todos los aditivos que se ocupan en alimentos son sustancias químicas que pueden sobrepasar cierto límite, porque puede ser tóxico a la persona, o sea, se va limitando, se agrega cierta cantidad que está reglamentada. Si se pasa de ese porcentaje, el problema está en que estos metales son cancerígenos, ¿ya? Forman las nitrosaminas que son cancerígenos. Obviamente, esto ocurriría cuando uno consumiera en forma muy prolongada y desinformada, digamos, el contenido de metales que hay en producto, eso no sería como responsabilidad de la empresa, pero supuestamente hay una alimentación que debería cumplir. Que no hay más de 500 partes con un millón de unidades, o se debería cumplir. mucha gente le ha asistido con nosotros, pero el peor, allá de 500 miligramos de alcohol, más un poco, pero se ha demostrado biológicamente que, por ejemplo, si uno consume, no sé, luego el continuo, no es que suba el organismo a solo de lo que puede, pero no, llega un momento que ya no puede hacer más y no es que uno se comete todo de 10 veces la energía del control de la sangre, no es, o sea, el cuerpo humano dice hasta que aquí no va a recibir uno, los otros llegan hasta ahí, no hay nada más. Entonces, obviamente, claro, no es cierto, lo alto es que tienen que convertir el dolor, la mayoría de las personas no. ¿Cuál es la condición del huevo, no es cierto? Y el dolor es esto, la clara llena. La clara tiene, es rica en proteína, en parte llena, pero la yema tiene más brillo que la clara. Normalmente el huevo tiene un sistema diferente de diferentes proteínas, que son todas los tipos de protector del huevo. Varios tipos de proteínas distintas, como hemoglobina, con albúmina, con códigos, con leucina, todas tienen una actividad que son de tipo defensivo, están protegiendo al final del tiempo, a la larga del mundo. Entonces, genéticamente, está digamos, la orden de generar proteínas que sean defensivas. De ahí hay procesos que tienen estas enzimas, ¿no es cierto?, para el proceso o la fermentación como un sistema inmune para la alimentación humana. Pero por eso es un elemento bastante concreto. Y la yema, con el más líquido, más grasa, la proteína está conjugada con líquido. Actualmente estoy estabilizando porque ahí está la proteína soluble, ¿ya? están en superficie un 14% y se están perdiendo. Y esas proteínas son de tipo que tienen actividad inmunológica. Y diferentes componentes proteicos ahí tienen actividad inmunológica y que ahora se recuperan normalmente, se concentran, dan sensibilidad, también de los pH y se obtiene un concentrado proteico, se seca ese concentrado proteico, se convierte en harina y se vende como aditivo. Como aditivo al desarrollo de alimentos funcionales, especialmente está de moda. Sobre todo alimentos funcionales para niños, para alimentos lácteos. Y por otro lado, cuando ocurre la reacción del fabricación del queso, una zona de la capa caseína, la serie ionizada forma pequeños péptidos, ¿ya? Y dentro de esos péptidos hay un péptido interesante que se llama caseíno agropéptido, una estructura textil que tiene acción biológica y que actualmente se está utilizando en salud, ¿no es cierto?, en alimentos, en sus funciones, ¿ya? Actúa también como probiótico, ¿ya? Y acá se lo digo que la fibra tenía unos componentes que eran probióticos, pero actualmente también hay péptidos que también son probióticos, porque ayudan a las bacterias de la flora del colon. Entonces, respecto a este uno, porque es un factor de crecimiento para ciertas bacterias que también las necesitan y hacen que se potencien su desarrollo, porque son bacterias positivas, como el tejido bacteriano. Digamos que va a atacar la siguiente parte. También hay un modulador de hormonas, de hormonas, de lugar de sombra, de la obesidad, de un alimento genético, tiene una migración hormética y que tiene el crecimiento de la vida. Por otro lado, que hay en el riesgo de suerte de que el cuidar viene la. Tiene la inmunoglobulina, que son las proteínas solubles que tiene el suelo. Tenemos dos componentes importantes que hay en el suelo, además de que el suelo tiene unos dos minerales excelentes, por ejemplo, el próximo gusto del gris, la estruina, que es un hidratante, tiene potasio, de elemento, para la velocista, se obtiene el suelo de leche y últimamente se elimina por la cantería y la más fuerte. También hay proteínas que no son tan tradicionales como la leche y la carne. Ahí está el número de los cereales, todos los granos, el trigo, la base, está la leguminosa, están los brotos, las lentejas, etc. Y las oleaginosas, por ejemplo, semillas de girasol, todos los granos que tienen una fuente de lípidos fuertes. Y normalmente, por ejemplo, la soya, que también queda conocido la proteína de soya, ¿no es cierto? Por un lado se obtiene el aceite de soya y por otro lado se obtiene el concentrado proteico que tiene la semilla, ¿verdad? Que es bastante complejo. Que se industrializa y se aplica en los diferentes tipos de frutas. Y también está la familia de nueces, ¿no es cierto? Diferentes tipos de nueces, avellana, limón, castellana, almendra, etcétera, que también son bastante buenas, digamos, nos funcionan como buenas fuentes de proteínas. ¿Ya? Y el grupo que no, que es de los comunes, ¿no es cierto? Donde están las algas, las microalgas, ¿no es cierto? Los núcleos, etcétera. Más larga, no solo raras, sino que nos acá mucho taraná. En Europa y en Asia son furor, está todo el mundo consumo de eso, que hemos descubierto que se activó anticancerígeno. Por ejemplo, se ha descubierto que son en el cáncer de mama, por ejemplo, que en el efecto del país asiático no hay mayor índice de cáncer de mama. Y es porque comen todas estas algas, etcétera, que tienen unos componentes que son anticancerígenos. Acá en Chile, ninguna mujer va a querer comer su coche libre, son días, no nadie lo gusta. Pero son, tienen algunos polisacarios o buenos importantes que son antinacionales, antinacionales. Bueno, las redaduras también quizás las proteínas no pueden circular más que bien. Lo bueno es que la biotecnología actual produce bacterias por solamente por el hecho de que dé los reactores, por cierto, donde el mínimo utiliza la reversa que tiene clínica. Hay una reversa que no tiene clínica y está totalmente focalizada a dos áreas: las alimentaciones, todo lo que es resultado, y la producción de bacterias de tipo monocelular, ¿cierto? Lo cual en los reactores se hacen crecer bacterias que son, por ejemplo, originadas por defecto de la agroindustria. Se hace crecer ciertas bacterias ahí, en esos reactores, y esas bacterias son fuentes de proteína. Después se seca, se produce la harina, se separa la fracción proteica, como los que hemos presentado de ahí, porque después se está en un humano, hay una receta, se le llama, pero óvara, consumo para producción animal, alimentación animal, etc. Entonces, bueno, la microalga son un ejemplo clásico, ¿no es cierto? Chile debería ser un mayor productor del mundo de la microalga, porque la microalga es una especie que crece solamente con luz y fuerte territorio. Y Chile, en el norte, tiene cristalito y tiene luz todo el año, la máxima radiación mundial. Entonces, allí está la especie en una piscina, ¿no es cierto? Y se hace espectacularmente, ¿no es cierto? Anteriormente uno conserva y ahí un fuente de pigmentos, pelenoide, fuente de M, fuente de UVA D, todas las microalgas tienen una gran cantidad de UVA D. Entonces, aquí en Chile la responsabilidad de la tecnología de los países asiáticos es una cosa súper importante. Aquí tenemos todo esto, tenemos el deporte de siempre. Hay gente de agua a la buena, comparando los terrenos de Mendoza, que es lo que más o menos normalmente está recomendado, ¿no es cierto?, con los terrenos saludables, tenemos que la diferencia entre ellos, aparte de la parte de la calle, es que, por ejemplo, los terrenos son ricas en alumnos, vitamina y proteína, ya todos los terrenos, sobre todo por ejemplo, los ríos, etc. Thank you. antes conocía, la proteína de los hijos, Chile está producto de los hijos. El problema que tiene la proteína de los hijos, o la vida de los hijos, es que sigue siendo animal, es una madre. Entonces, ese es un proceso previo para eliminar esos aminoácidos de los hijos. Pero sí son de los hijos de una fuente de la quima, que adecuada, todo lo que consume el mismo ahora. La quima, hay lo que se llama chía, no sé si lo digan. En la farmacia de la empresa de las propiedades. Primero, es súper rica en omega 3 y omega 6. Segundo, es buena fuente de proteína. Y tercero, tiene un mucílago, cuando uno lo deja en el agua, se mojaba, se limpia. Y ese mucílago tiene propiedades, digamos, de formar, ayudar a la pared del estómago, ¿no es cierto? Porque aquí están los cambios, digamos, los metales en la pared del estómago. Como vector, como se llama usted, como barrera, ¿no es cierto?, para los tejidos del sistema. Las proteínas son un insecto que vivía todo su tiempo, que en estos tiempos tenían, me creemos que tiene un objetivo, tiene todo, menos que todo lo más que una medicina. Entonces, ¿qué hicieron? Es adicionar. Como concentrado de luz dentro del centro, químicamente le dieron la estructura y sí, y es una proteína, pero al final es un poco artificial ese sistema. En realidad, químicamente le digan la lisina. ¿Ya? Un poco pasta concentrada, digamos, que tiene esta aplicación de centro de más artificial y teniendo toda la vida. Y las proteínas marinas que también son súper importantes, el fin, ¿no es cierto? Aquí nadie lo ha consumido, ¿no? Porque Chile tiene un montón de fin, pero no se consumen en Chile. El fin es un invento tecnológico que lo favorece. La limpieza también es un fin, que no voy a poder llegar a este lo que es. Los microorganismos, ¿no es cierto? Habíamos dicho que son parte de la proteína, ¿no es cierto? Que tienen una fábrica dentro que van sacándole la piel de todo el asunto, y dejan solamente la masa proteica, la hacen un lavado, agregan un proceso ácido base, salen todos los colorantes y pigmentos que tenía el producto, le quitan toda la goma y obtienen una masa proteica que es un bloque de carne, sin sabor, blanco y de textura determinada. Y así lo comercializan. Y después lo llevan allá a Japón, o a los diferentes plantas que tienen el mundo. Y allá lo que hacen es que a ese bloque le implantan las características de un producto que sea apetecible y que sea de alto valor. Por ejemplo, camarones. Toman, por ejemplo, van a una empresa de camarones que están cruzando el camarón, toman, están los jugos, ¿no es cierto?, todo lo que ya los viene ahí, lo esterilizan, etc. Todo capturan los aromas y se lo implantan a esa masa carne que viene acá. Y con eso mismo, no me acuerdo con eso mismo, porque después lo consumo un poco y ya tiene un sabor a camarón, un aroma todo. En algunos casos no es posible, por ejemplo, dos procesos de la forma de camarón, ellos tienen un molde, ponen la masa y ahí la masa de leche queda con camarón. Como cuenta la que ha tenido con el programa, con todos los componentes, con el mismo valor nacional que tiene el valor real. Y al final, de cada bolívar, pero en realidad, igual nacionalmente, el mismo valor. Y eso se vende en el mercado, la casa Buenos Aires, tiene que ver bien el precio, pero está aceptado. Es un producto súper ingenioso porque a la larga, esto está robando una materia prima que nadie consume, de bajo valor. Y la tarde tiene un precio mucho más elevado. Y el valor nacional igual, equivalente. Entonces, se ve, por ejemplo, allá estando, allá hizo una chiquita, ¿no es cierto? Se da el color que tú quieras. El producto que tú quieras puede ser color salmón, los salmones, el mismo sabor. Profe, entonces, por ejemplo, en esas sopas que venden, que dicen que son como camarón, venden cerveza, porque es como. Sí. Algo. Sí, pero no es malo. No es malo, a la larga es un procesamiento tecnológico que ellos, ¿qué les interesa a ti? Los aminoácidos esenciales, los pescados que tienen, y están ahí. Segundo, lo que agregan no son pigmentos artificiales tampoco, son carotenos, etc. Son la esencia del pescado que tú quieres consumir. Pero lo que les interesa a ti son los aminoácidos esenciales. A lo mejor no tienen la misma vitamina, pero no saben, etc. Pero igual es una ayuda institucional. Y eso es todo.